Así es, señoras y señores, han pasado ya 5 minutos de las 8. ¿Por qué tan tarde? Porque me estuve bañando. ¿Qué pasó? Estaba desacicalado de hacía 2 días. Ya vamos a charlar respecto de las cosas que aparecen en el cuerpo humano luego de 2 días de no bañarse. ¿Dos días sin bañarte estuviste, en serio? ¿No te bañaste ayer? Un día y medio, un día y todo lo que fue de este. 48 Demasiado. Horas. Demasiado. Ayer no me bañé, ya les voy a contar por qué, no importa. Antes, hay que saludar a la gente que está del otro lado. Buenas noches a los teleradio escuchas. Y programa número 11. Hemos crecido luego de los 10 de la cuarta temporada de Egor Chetty. Y este programa que día a día, domingo a domingo, se va haciendo un poco más íntimo. Esto quiere decir que somos pocos escuchando. Hoy 5 viewers hasta ahora está contando el egorcéntrico.com.ar, emisor de, no ocupas gorda, del Ustream. El Ustream es ahora moderno. Fíjate, Dave, mirá cómo cambió toda la forma del Ustream de emitir. Mucho más moderno. Hermosa. Así que felicitamos a la gente de Ustream por cambiar todos los días de, ¿cómo se llama? Interfaz. Sí, lo importante es que ande así bien. Como Facebook, ¿viste? Que va y cambia de interfaz. No, y vos decís, no, ¿qué pasa? No me entero yo. ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con Coca. Tomate el mate, gordo. Muy bien, el pulpo acá presente, ¿qué tal? En los controles, el domingo pasado no hubo programa por desistimiento y desgano general. Y además que damos impulso a todos los que quieren viajar hacia el centro del país, al interior, hacer su mini vacación. Bienvenidos entonces sean los viajeros de esta queridísima provincia de Buenos Aires. Aunque también algún que otro cordobés, ¿eh? Ah, así también. Que, bueno, Caro dice, buenas, Caro con doble, triple O. Triple O. Es bienvenido, no, entonces, tenemos. En el nuevo chat, usted puede ponerse el nombre que quiera. Recuerde que no hay emoticons en este chat, en este triste, nuevo chat. Triste y nuevo chat. Yo preferiría la palabra austero, chat, en donde todos comentan todo y tienen que utilizar, hay un celular sonando. Sí, bien. No es el mío. Tienen que utilizar... Se corta, loco, dice, bueno, mejoren las conexiones, porque tampoco es que podemos hacer acá tanto, ¿no? Mejoren sus conexiones, porque nosotros acá enviamos todo lo que podemos. Toda la energía de las conexiones son enviadas. En este momento voy a cerrar alguna que otra ventana que esté al gas, porque quizás eso me consume un poco de banda. Y hay una foto de Rodríguez Larreta ahí, eso no, sí, vale. Que es al gas. Eso consume, sí, consume de alguna manera. Bueno, quiero decirles entonces que van a tener que utilizar un poco la imaginación, señores. Porque con la imaginación van a lograr hacer emoticones claro, divertidos. Van a lograr hacer un, por ejemplo. Nuevo, a ver, por ejemplo. Dos puntos B corta. ¿Dos puntos sería? B corta sería. Es un pato. Un pato, muy bien. Y el Beto ya está dando un doble punto, un guión medio y una O mayúscula. Que sería algo así como un. No, no te la puedo creer. Es un no te la puedo creer. ¿Eh? Suena así. Si alguien escribe LOL, por ejemplo. LOL. ¿Qué era? Out loud. Oyéndose en voz alta. Mirá qué bien el pulpo. Claro, él está en la adolescencia. Está de en cosas. La picota. Después tenemos Ruffle. En la internet. ¿Qué es Ruffle? Ruffle. Tal es pedo Ruffle? El pendejo este de mierda. Rolling on floor logging. Y sería rolando entonces. En el la piso, que... cagándote de risa. La que se va riendo y que va girando, el emoticón que va girando y se va riendo. Como al mismo. Que estás tirando el piso, sí. Cagando de risa. Ah, como muerto de la risa. Sí, sí, sería. No puedo más. Un muerto de la risa, sería en castellano. Después hay guión. Bueno, ustedes vayan inventando. Yo creo que mucho más capaces que nosotros que son los oyentes. Guión. Es como una careta tipo. No sé qué les pasa. Chino. Un emo. ¿Cómo haces un emoticón chino? Ya. En este momento, mirando acá, yo te hago un emoticón chino, mira. Si me funcionase el teclado de alguna manera, mira. Te hago un emoticón chino y ya la gente del otro lado de su casa puede ver en el chat. Cambia de la pila el teclado. A ver, un chino, este no es. Bueno, hay una especie, te diría yo, de... Sí, no sé. ¿El acento circunflexo ese querés hacer? No, es este doble rayita que está acá, mirá. Doble rayita... Con una risa. Y eso vendría a ser una especie de chino, ¿no? Pero en realidad tendría que estar dividida la liñita, bueno. Ahí está en el chat U.U también. U.U. ¿Y eso qué hace? ¿Qué genera el U.U? Nada. Una cara. Ah, es una cara mirando para abajo. Una cara mirando para abajo. Es muy gay. ¿Ah, sí? Es muy gay, sí. Mirá vos, acá debe ser pulpo discriminando. A partir de... Es como una cara así, muy maricona. Sí, el mundo se ha vuelto gay. Mirando hacia abajo. Bien. El pulpo entonces ya ha por acá ha deslizado todo su conocimiento internetico en vano, al pedo incluso, porque sabemos que esto, ese conocimiento no sirve para nada. No escucho la cortina, no. Pulpo, no sé si es que se murió o está muy bajita. Ha venido también la gorda presente aquí y ya podemos aplaudirla porque la gorda hoy está ratifusa de emoción. Ratifusa. Gorda, ¿a usted qué le parecen los emoticones, por ejemplo, que dice Lu? Un 8, por ejemplo. No, el Beto mandó una señora con ruleros. Para, ¿sabes cómo se entienden? Sí, ¿cómo si apoyas la oreja a tu hombro izquierdo. Ah. Ahora los entiendo todos. ¿Viste? Y por ejemplo. Ah, mira, el Beto hizo uno medio soez. Fíjate que si lo ves de costado. Ahí lo vi. ¿Lo viste? Ahí te diste cuenta. Hizo un cabezón, el Beto. Cabezón huevichico. Es un poco, sí, es un poco subido de tono para el chat. Y recuerden que en este chat nosotros tenemos la posibilidad de banear gente. O sea, podemos liquidar a los escritores. Creo que no nos conviene mucho. No. Teniendo en cuenta la cantidad de gente. No. Igual no vamos a sacar a nadie, pero claro. The Fat One, Carito, ¿qué tal? Este, yo soy de Fat One. La gorda de Fat One. Bien. Lu hacía un 2.S. Bien, gorda, ¿a usted qué le parecen los emoticones entonces? No, bueno, una reverenda cagada. Bien, una cagada. Entonces ya la opinión de... ¿no? Un experto. Sí, de un experto en el tema, que es la gorda. Y el señor Damian Morinelli, otra vez aquí, de vuelta de su viaje hacia las Concordias Entre Rivers. Qué lindo, la 14. Bien, ¿cómo le fue con los camiones? La 14 es re peligrosa. Sí, pero bien, bien. No, perfecto. Ningún problema, volvimos rapidísimo. Ajá. Salimos 4 de la tarde, las 9 estábamos acá. 5 horitas, tranca. Yo en la ruta, 180. No, miren, yo lo quedé. A Mar del Plata, Buenos Aires. Te voy a decir algo. Mar del Plata, no Buenos asustes, Aires. ¿Eh? Volviendo, Le pongo 1 hora 2. No. Una hora más 2 horas. No, o sea, no. 3. 1 hora 2 minutos. Imposible. Pregúnteme cómo hago. ¿Cómo hace? Miento. Claro. O en avión. O en avión, que es 45 minutos. Claro, son 45. No, es. Cuando usted le dicen que baten récords en la ruta, que dice que llegan a Córdoba en 7 horas, por ejemplo. Sí. Que dice que... No. Todo eso es mentira. Es mentira. Yo mentira es un corroborar. Idiota. Bueno, es sí. Que te lo digo. O, sí. O estuvo... Y si es mentira también. También, sí. Es doblemente idiota es en lo, todo caso. Es lo grave de hacer ese tipo de cosas. No. Una manera de escaparte de ser un pelotudo. Uno sí. La verdad que va por la ruta y no puede evitar... Muchas palabras, ver... malas palabras. Sí, esto es así, este programa es así. No puede evitar ver los salames que hacen maniobras... Que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Sí. Aún en autopista, por ejemplo, porque usted sabe que gran parte del camino que va de Concordia a Buenos Aires, ajá, está autopisteado. Autopisteado. Sí. Tal cual. Por ende, hay dos carriles, ¿sí? Uno pasa por la izquierda como corresponde, a los camiones que van más despacio. Seguro. Pero hay salames que hacen maniobras que realmente son inexplicables para una persona racional. Sí. Pero bueno, es lo que hay. En la moto el paragolpe sos vos. Esto lo vivo yo desde el día que me compré la moto, que me lo comenta todo el mundo en la calle. Pero vos sos muy muy prudente, por lo que me dijeron por ahí. Muy prudente, soy muy prudente, porque ya sé que yo valgo más que la moto. Pero por supuesto. ¿Eh? 5 o 6 pesos más. Por ejemplo. Sí, por ahora. Mientras se vaya depreciando la moto y yo no crezca demasiado. Claro, claro. Bueno. El tema es que es anual, ¿no? El tema. Sí. Ahí está el problemita. Hablando de crecer demasiado, esta semana fue mi cumpleaños. Sí, lo sabía. Lo cual me felicito por seguir haciéndolo, por seguir cumpliendo. Eso quiere decir que uno va pasando por el tiempo. ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? Para mi cumpleaños, que a partir de ahora ya decidí con unos amigos que va a ser en noviembre, porque hace más calor. No me gusta más cumplir en julio, no voy a cumplir más en julio. Me parece muy bien. ¿Unas carnes en la parrilla? Voy a empezar a festejar mi cumpleaños cuando se pueda hacer algo al aire libre. Porque no da meterse en la casa, no. Y así que vamos a empezar a festejar así. Me parece feo. Volviendo al temita este de la transitividad sobre las rutas, Hoy conversaba calurosamente con un amigo que está yendo mucho por la Córdoba, Mendoza, todo, dándose unas vueltas por el país, y me comentaba él que es increíble la impericia que hay detrás de los conductores al volante en cualquiera de las rutas nacionales, porque generan la posibilidad de un accidente, lo generan a propósito. Sí. Yendo en una caravana con, por ejemplo, uno viene en el auto, adelante dos camiones, viene y a 250, ta, ta, ta, ta, ta, haciendo lucecitas como si uno convirtiera su auto en una especie, sí, de helicóptero, claro, claro, y eso ayudara a correr a los camiones, no sé. Pero mientras tanto uno va manejando, teniendo en cuenta lo que viene adelante, y además hay que tener en cuenta al señor que está apurado detrás. Sí, también. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esto no... bien, es la complicado. Campaña para no manejar como el orto... Te comento algo. Más vigente que nunca. Para aprovechar la campaña de este momento, sí. Vos sabés que el enorme Juan María Traverso está recorriendo el país dando charlas sobre conductas viales, ¿no? Y él lo que dice es algo muy interesante. Un accidente es algo que no se puede evitar. Lo que la gente se mata por día, la cantidad de gente que se mata por día en el país, la mayoría no son accidentes, porque son evitables. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Cuántas vidas podríamos ahorrar de que mueran por día? Digámoslo así, con una conducta por ahí un poco más responsable atrás de un volante, y cuántas no. La pregunta es esa, ¿no? Porque uno lo ve, como te dije yo, lo vi en la semana pasada en la ruta, y lo ves incluso manejando en Capital Federal. ¿Seguro? Sí. Claro. Mismo los de tu especie, ¿no? Los motoqueros que te salen de la absolutamente nada. Un peligroso, sí. Un peligroso el motoquero. Te salen de la nada. Sí, sí. Y aparece uno, sí. ¡Fu! Apareció. ¿De dónde? No sé. Pero el motoquero suele incluso sorprender a otro motoquero. También, sí, se autosorprenden entre ellos. Y aparte, estamos hablando de autos, vehículos y esas cosas. La semana pasada me tocó ver ir por Lugones y atrás de un vehículo que tenía la calcamonía de Egocéntrico. Mira vos, ¿eh? Yo lo bocineé y todo, pero no se hizo. Después me enteré quién era, sí. Me enteré quién era. No voy a revelarlo porque no da. No, y si hubiese sido, no hubiese sabido qué era, porque no sé quién es el 813, pero después me enteré quién era. Pero eso te genera una cosita. Una adrenalina. Escúchame. Y me pregunté, ¿por qué no tengo una yo en mi vehículo? Sí, es así más, que hoy me voy a llevar. Se puede llevar un calco ahí arriba, ya le estamos haciendo entrega. Hoy me voy a llevar calco un calco oficial de Egocéntrico al señor Demian Morinelli. Yo me voy a llevar un calco para mi ventana nueva. Para la ventana nueva de la gorda. Yo voy pegando los bondis. Yo llevo siempre una mochila y voy poniendo. ¡Muy bueno! 65, 42, todos tienen ahí. Bien. Muy bien ahí. Esa es la publicidad adolescente que necesitamos. Gente pegando en los bondis calcomanías. ¿Eh? Perfecto. Como en otras épocas, ¿eh? Como el graffiti. Bueno, hoy, señoras y señores, siendo 8 y 18, tenemos un programa completo con toda la pericia informativa. De la A al Zinc. Tengo lejos de micrófono, si no los chistes saldrían más a tiempo. Pero tengo que acercarme y tirarlo. Vos acercado todas las veces que haga falta. La gorda trae su, decía, pericia videística para mostrarnos algo nuevo, algo que tiene que ver con la percusión, también tiene que ver con la danza, también tiene que ver con el movimiento. Va a adelantarlo luego de algunos mensajes. ¿O quiere vender ahora su bloque, gorda? Venda, antes gorda. De sacar el crochet. No. Ya es tarde, ya lo tiene en la mano. El crochet de la gorda. Es que vienen los deportes de los cuales no entiendo nada, entonces yo crocheteo porque no puedo aportar lo más mínimo. Hay mucho, para porque ya empiezan, sí, las Olimpiadas. Lo sé. ¿Sí? Nos queda poco tiempo de paz para que deis. No duerma más. No duerma más. Viva dos semanas no duerme. A speed, ¿no? ¿Cuánto duran los Juegos Olímpicos? Ya aprendí que es Juegos Olímpicos. Tengo un amigo que va a ser el actualizador, diseñador de la página oficial del Comité Olímpico. Entonces va a llegar la información olímpica de primera mano. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto duran? Creo que hasta mediados de agosto son. Son un poquito menos de 20 días, una cosa así. 20 días. Bueno, él decía que Olimpiadas, le dijeron a él, ahora vienen las Olimpiadas. No, y no. le dijeron al comité. Jamás. Usted está loco. Lo primero que tiene que aprender es que Olimpiadas son el tiempo que transcurre entre un juego olímpico y otro. Eso lo explicamos en la primera temporada de este programa, así que todos nuestros oyentes ya lo saben. Ya lo saben, todos. Está en el programa, si pueden ir a fotocopiar a sacarse el programa. Bueno, y entonces Damian va a estar trayendo la información. Hoy también la historia, ¿no? Sí, hoy trajimos a una atleta nacional. Muy bien. Sí, que tiene orígenes muy particulares, pintorescos, por eso lo traje. ¿Su señora? No, en este caso. Pero está buena la historia y es una de las primeras atletas, así digamos, de las más importantes que tuvimos en nuestro país. Obviamente de la rama femenina, porque estoy diciendo atletas. Ajá. Las atletas. Ajá. En este caso, la atleta. Así que va a estar bueno. No, lo era, calculo, en su momento lo era. No demasiado, pero para su disciplina era necesario. Tendremos esa historia y no tenemos video de la señora porque... evidentemente, claro. Acá, después sí. Te voy a explicar por qué no tenemos video, porque ya estoy elucubrando el porqué. Ilbeto pregunta si son las atletas, porque viste que las atletas habitualmente no poseen. Un busto prominente. Sí, es verdad. Sí, A es, digamos, sí, previsto de o provisto. Desprovisto de, gracias. Sí, en este caso creo que sería. De todas formas, esta señora en su época fue una hermosa mozalbeta. Ajá. Sí. De hecho fue, bueno, ya lo vamos a contar después. Bueno, muy bien, entonces igual están buenas, dice Ilbeto, y sí, por la esculturidad de su musculatura, ¿verdad? Cero grasa, 2 fibras. Gorda, yo no sé si usted tiene una virome por aquí, porque hoy recordé el viejo y querido concurso en el cual no se gana nada a nadie, pero ese concurso tan querido por nosotros que era el rompecanciones. No, se me ocurrió que hoy podemos tener, sí, un rompecanciones cumpleañero, un rompecanciones en donde la gorda estrena de alguna manera su hábitat nuevo, moderno, el departamento monoambiental. Mi ecosistema natural. Tu ecosistema natural, la especie de pecera en la que se fue a vivir la gorda y convive con hormigas. Va a poder disfrutar de un departamento exquisito en la zona de Belgrano. Entonces tenemos que saludarla por eso. Puede escribir en colores, dice. Eso cambia todo. Pulpo. Yo escribí en colores. El nick, nada más, dice. El nick te lo podés cambiar. Pueden poner colores. Ya vamos descubriendo cosas en este chat, ¿eh? Por lo que se pueden divertido. Subrayar, poner itálicas. Sí. De Fat One ya tenía rosa antes que lo diga el público. Se puede subrayar, poner itálicas y negrita también. Ya le pedí a Fercha que me haga una canción sobre la mudanza y las cosas nimiedades de la vida. Ah, Fercha, el compañero musical. Sí, sí, el que escribe sobre las cosas mínimas de la vida. De la vida, efectivamente. Mirá. Se puede hacer todo eso ahora con el chat, ¿eh? Muy divertido. Bueno, decía, entonces vamos a celebrar eso también. Y vamos a celebrar el principio, digamos, de un camino musical que ha emprendido el Pulpo. Lamentablemente con un escollo en la primera presentación, pero ya el Pulpo Trío, podríamos decir. ¿El Trío del Pulpo está ahí? No sé, no quiero hablar del tema. Bueno, no quiero hablar del tema, pero vamos a celebrarlo igual. Con un rompecanciones todos van a poder dejar... El músico es sensible. Su... frase, su letra de la semana, algo que quieran referir, algo que tenga que ver con el programa, algo que tenga que ver con el color con el que ponen su nickname, algo que tenga que ver con lo que quieran. Ya saben, conocen, el rompecanciones es así, usted escribe una frase y nosotros la convertimos en canción al final de este programa, así que todos podremos estar cantando. También tendremos, por supuesto, me llamó el Oro Cappuccino, ese cafetero de Pekín, cafetero de campo, que mandó ya su fax y tenemos acá todo lo que tiene que ver con el horóscopo para que la gente disfrute y sepa cómo va a venir su semana. A sus vacaciones de invierno. Según el signo, lo que le toque vivir. Muy bien, entonces dicho todo esto, Pulpo, vamos a empezar con el programa propiamente dicho. Son las 8:23. Una semana movidita, una semana en donde hoy, por ejemplo, tenemos la noticia de la muerte de Jorge Luz. ¿Usted se acuerda de la Tota y la Porota? Sí, por supuesto. Bien, se murió la Porota. Y la Tota ya se había muerto hace un tiempo. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a la familia, a quien corresponde, claro, a quien se haga cargo en el caso de la muerte de Jorge Luz. Ya son varias semanas en donde damos los necro... Sí, se está yendo necroanuncios, mucho. Los necroanuncios, que bueno, perfecto, el Pulpo me hace dale. Así que arrancamos con Deportes. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, y así es como comenzamos, de la mano de Damian Morinelli, a recorrer la historia de deportistas, atletas, nacionales e internacionales, esos que han marcado un rumbo en los Juegos Olímpicos. Por supuesto. Aparte estamos desprovistos de deporte en vivo prácticamente estos días. Sí, es verdad. Podemos comentar que Mónaco perdió la final del torneo de Stuttgart contra Janko Tipsarevic, ¿sí?, quien le regaló un hermoso mercho de que se ganó el premio a la Germu. Él dijo, esto es para mi mujer. Y sí, después preguntó, ¿no soy un buen esposo? Qué pollerudo. Soy un pollerudo bárbaro. Un hermoso mercho de Scapotable. Que me paguen las expensas, arranco. Bueno, ahí está. ¿Ves? La gorda se conforma con mucho menos. Sí. Lo cual abre un abanico, ¿verdad? Sí, de posibilidades para una gran cantidad de machos cabríos. Claro, venidos a menos, porque claro, no está pidiendo demasiado. Con pobres machos cabríos. Pobres machos cabríos en este caso. Cabríos. Así que. Proceso. Exactamente, en proceso. Bueno, en este caso. Vendedores de virome, por ejemplo. Ah, sí, por ejemplo. Perfecto. Por ejemplo. Lo que, sí. Sin menospreciar el sueldo de un vendedor de virome que. Para nada, para nada. No está nada mal. Nada mal. La gorda, claro. La cuenta de supermercados necesita. Esta final que metió Mónaco, que recordemos que desde que dejó de estar con Zaira mejoró muchísimo su tenis. Ajá. Ya lo habíamos dicho en otros programas. Tengo unos chistes después para comentar al respecto de eso. Guárdense en la memoria de este momento. Dale, yo te voy a hacer acordar. Desde que no está con Zaira. Mira, bueno, yo te voy a hacer. Continúe, ya le voy a traer el chiste. Perfecto. Así que se va a acercar, va a estar en realidad ahí pisando los 10 mejores del ranking con esta final que metió. Bastante bien, un año muy fructífero para él. Ya ganó dos torneos de importancia, este llegó a la final, estuvo ahí cerquita. Pero es de lo poco que tenemos de deporte, ¿sí? Bueno, Fede ahí, está en el 1. Fede es el 1, Fede es el más grande de todos. Sí, vos que querías ir a ver a Federer con Del Potro para diciembre, sí, te comento que ya casi no hay entradas, ¿sí? Las más baratas volaron y están volando también de las más caras. Yo creo que vas a tener que poner cerca de una luquita para un asiento medio pedorro. Y si querés sentarte más cerca de Rogelio, un poquito más, ¿eh? Unos tres luquitas, una boludez. Yo tampoco creo que... Sí, yo me bajé automáticamente de eso. Así que no tenemos mucho más de deporte. Hoy hubo un partido de homenaje para Diego Ortega. Mira lo que te comento. Estaba el Mencho Medina Bello. No. Sí. Ramón Ismael jugó. ¿En dónde? En el partido homenaje al burrito. ¿Homenaje Ortega? Sí. Y el Enzo hizo 4 goles. El Enzo sigue siendo. Es eterno el Enzo. Hizo un gol de chilena. No. Sí, le regaló una chilena. Le pusieron una No, una le pusieron una colchoneta. Tiene 50 atrás. Años. Claro, pues digo, una 50 chilena años. Se nos queda seco ahí. El sí, Enzo, ¿no? Bueno, la cadera hay que cuidarla. Pero hizo un golazo entrando al área, se sacó un hombre encima con muchísima facilidad y uno se le, viste, el lagrimón rodaba por su mejilla, viendo después a Funes Mori, por ejemplo. Bueno, la cosa es que eso es todo lo que hay de deportes, así, digamos, de lo más importante. Obviamente también está la Diamond League, que vos sabés que es perfectamente la Diamond League. Vos ayer me llamaste y me dijiste, che, ¿está dando la Diamond League? Sí, es verdad. Bueno. Sí. No, ¿qué es la Diamond League ya? digamos, de los torneos más importantes de atletismo, que fuera de los Juegos Olímpicos, por supuesto. ¿Qué se te cayó? Nada, el libro de los chistes. Ah, el libro de los chistes. Ahí está el chiste de Zaira, ¿está ahí? Sí, claro, lo que tiene que ver con el chiste de Zaira. Ah, perfecto. Sí, efectivamente. Bueno, la Diamond League, entonces decíamos, es uno de los torneos más importantes de atletismo, fuera de lo que es Juegos Olímpicos. Ajá. Pero también da plazas, son las últimas oportunidades para ciertos atletas. Petina, buenas noches. Buenas noches. Para entrar a los Juegos, así que hay muchos, digamos, de los más importantes, generalmente se están guardando y entrenando, no exigiendo su físico en estas pruebas, pero los que son segunda o tercera línea están tratando de buscar un lugar, los que todavía no lo tienen. Hmm. Y también está el Mundial de Atletismo Juvenil, donde sí, Brian Toledo ayer consiguió medalla de plata en lanzamiento de... Jabalina. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo sabe? Debe ser garrocha, ¿no? Pero es complicado. No podés lanzar la garrocha. No. Uno se autolanza. Claro. Antes de empezar... Bueno, ¿y tenemos algo más de alguna liga? No, no hay más nada. Estoy estirando para que cuentes el chiste. Está buscando... sacaron entradas para Federer Delpo. Una ganga. Sí, una ganga. ¿Cuánto están las entradas para Federer Delpo? Las más baratas están en 700 pesos, creo. Sí. Las más va. Sí. Las más caras van 3 lucas, 5, 10, lo que quieras poner. Yo quiero la más cara para no usarla, porque me gustaría despilfarrar el dinero en algo. Eso es ser un millonario. Millonario. Dejar un hueco. Un banquito vacío. Sí, ¿no? Es más, compras tres. Dejas tres huecos. Es decir, ¿sabes qué? Estoy mirándolo en mi casa. Gil. HD. Claro, HD en una, claro, bueno, en una pantalla de 600 pulgadas. ¿Saben lo que me gustaría que venga? Porque ahora, hoy perdí un puro, ¿qué dice? Prendí un puro una con una de esas entradas, claro. Eso también es rico. Digo, cuando ya nos cansemos de la tele 3D, del super sonido Surround 7.8. Yo creo que lo que va a pasar es que vos puedas estar en tu casa viendo un partido y comunicándote por chat con el director. Claro, si le hacemos un plano del chabón, bobo. Plano, sí, quiero ver. Mostrame la tribuna. Ah, y ve la tribuna. Hay unos DVDs que vienen, tipo, que vos podés seleccionar la cámara de los recitales. Sí, sí. Seleccionás la cámara. Los ángulos, sí. Todo el bajista, ¿verdad? Claro. Solo el bajista. Y ves la cara que pone el chabón. Hermoso. El otro día había un video del bolero de Ravel. Sí. Ahora, Sí. Bolerazo. En bolero. Sí. Percusionista hace durante 160 compases lo mismo. Solo el percusionista y las caras que pone. Muy bueno. Genial. Sí, surrealista. Bueno, vamos al chiste antes de empezar. Dale. La atleta nacional que trajo hoy Damian. Dice: ante todo, quiero agradecer a mi ex mujer, pues con ella yo no sería nada. Muy bien. Muy bueno. ¿Quieren otro? Y tengo uno rapidito. Y dice, a ver, por ejemplo, vamos a buscar uno lindo. Ahí está. ¿Cómo nació? Un periodista le pregunta a un general del ejército. Y le dice, ¿cómo nació su vocación por la milicia, coronel? A un coronel. De golpe, dice. Coronel y... aplausos. Hay algunos así como de diferentes, ¿no? Diferentes trabajos o cosas así. Por ejemplo... Muy gráficos esos, me parece. Bien, estos sí son muy gráficos. A ver, por ejemplo, acá... Yo ya le voy a ir eligiendo y... Ah, ahí está. Bien. Quiero ver quién era, ahí está. Lo meto. ¿Y? ¿Elegiste? No, todavía no elegí. Esto es radio, ¿eh? A veces siento que ya no pasa, que ya no pasamos tiempo juntos. Se lo diré al señor. Le dice el mayordomo de ella. ¿Se entiende? Ella dice, a veces siento que ya no pasamos tiempo juntos, le dice ella a un señor de traje. El señor de traje contesta, se lo diré al señor. Perfecto. Ahora entendí. Bueno, tengo un montón de chistes, son buenísimos, ¿eh? Los voy repartiendo a lo largo del programa. Perfecto. Continuemos entonces con la atleta de Argentina Nacional. Sí, señor. Se llama Jeanette Campbell. Como la sopa. ¿Andrea? Sí. ¿Campbell? No, ¿algo que ver? Andrea, no. Chiste preparado. Sí, preparadísimo. Las mujeres habían sido admitidas hacía muy poco en las competencias olímpicas y Jeanette Campbell, que era nadadora, fue la única en la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Ajá. La única atleta argentina en toda la delegación, así que ella viajó en el barquito con todos los chochamu y bancó la parada, evidentemente, porque hubiese llegado con bamba. Era además una auténtica belleza. Con bombo, digo. Sí. Y platillos, por supuesto. Era además una auténtica belleza. Un carozo. Un carocito. Carozo y flotante. Como tal fue premiada como la reina de los juegos. Ah, ¿sí? Sí, señor. Ah, como está la reina del girasol en Carlos Casares, está también la reina de los juegos. Por el mismísimo Führer. Ajá. Elegida, ¿no? Ajá. Se trataba además de unos juegos que más allá, de las hazañas de Jesse Owens, que ya comentamos en este programa, quedaron como la vergüenza que fue la utilización de Hitler de esos juegos, propagandísticamente hablando, de su régimen. Campbell siempre dijo con respecto a esto que en esa época ella era muy joven y no tenía prácticamente comprensión política. Uh-huh. Por ende no entendía un garzo de lo que estaba pasando en la Alemania nazi. Hola. Tipo nada, dijo ella. Nada, claro, sí. Mientras se peinaba y se corría el fleco. Nació en Bayona, en Francia, un 8 de marzo de 1916, ¿sí? Y sus padres se encontraban allí en un extenso viaje de placer, así dirán, cuando los sorprendió la Primera Guerra Mundial y no pudieron regresar de inmediato. A eso, realmente eran apolíticos en algún punto, porque no te puede sorprender una guerra mundial. Pero decía, fíjate que dice extensa... ¡Ay! ¡Guerra mundial! Sí. ¡Guerra mundial! ¿Cómo? A todo esto arrancó, arrancó en el 14 la Primera Guerra Mundial, sí. Esto fue en el 16. O sea, ¡uy, boluda! ¿Qué pasó? ¿Cómo está explotando todo acá, boludo? Me parece que... Sí, no sé. Bueno, la cosa es que, viste, decía extenso viaje de placer. Capaz que arrancaban en 1910 las vacaciones, ¿viste? No habrán salido del cuarto. Bueno, una de esas, el resultado de eso fue el nacimiento de Jeanette. Bien. Era hija de un irlandés, ¿sí? Uh-huh. Dueño de campos en Bahía Blanca y aficionado al golf. Otra vez nombrase la ciudad. Bien. Bueno, sí. Estaba casado con una argentina, hija de Mary Gorman, que fue una de las maestras traídas por Sarmiento en su cruzada educadora en el siglo XIX. ¿Cuánto tenía? 200 años la mamá. Y evidentemente era bastante grande. Pero esta chica, Jeanette, era hija de una de las maestras que hicieron la cruzada junto con Sarmiento para educar a nosotros. Los Campbell emprendieron el regreso al país en 1918. O sea, terminó la Primera Guerra Mundial y dijeron, ahora podemos volver. Bien. Joya, volvemos. Desde Barcelona y residieron en Belgrano. Acá nomás. Acá nomás. Sí. En la casa de la gorda. Ahí nomás, a la vuelta de la gorda. Jeanette comenzó con la natación a los 6 años en el Belgrano Athletic. Athletic. Sí. El club que en el que estuvo. ¿Ese club no? Sí, sí, creo, sí. De chicas que juegan al hockey también, ¿no? Y sí, donde hay rugby hay hockey. Ese fue el club de toda su vida, ¿no? Ajá. Salvo una breve incursión en el club hindú. ¿Sí? Sí, se ve que, hindú club. Sí, fue a un after en el hindú. Y también practicó algo de hockey, ¿sí? Para no perder la costumbre. Y su hermana mayor, Dorotea, era campeona argentina de los 100 metros libre en 1928 y se transformó rápidamente en lo que fue su motivadora. Sí, 8.36. E inspiradora, ¿sí? A los 16 años logró su primer título argentino de los 100 metros libres y en el 33 sufrió una de sus únicas 3 derrotas en toda su campaña. Epa. O sea, desde que arrancó a nadar, a competir en el nado, hasta que se retiró, perdió 3 veces nada más. Era buena esta chica, ¿eh? Aparentemente era buena. Ajá. Perdió ante Alicia La Viaguera en el campeonato nacional. Le dio La Viaguera. La Viaguera. Luego serían habituales rivales y compañeras de los relevos en las competiciones sudamericanas, junto con La Viaguera. Y la gran actuación de Jeanette en el sudamericano del 35 en Río de Janeiro le abrió las puertas a su nominación olímpica. Y en ese sudamericano venció en los 100 metros libres, en los 400 metros libres y en la posta de 4%. Ajá, 4%. Sí, te quedé con ese número. Sí. Posta 4% son 4 estilos diferentes, 100 metros cada nadador. Es como la posta en atletismo. Primero nadás de ida en crawl, de vuelta en espalda, de ida en mariposa, de vuelta no. en... No, cada uno especialista en su, su digamos, especialidad, valga la redundancia. Bien. Jeanette, ponele, era crawl su especialidad. Entonces, la mayoría nada crawl a lo último. O sea, en definitiva, ¿quién nada más rápido que en crawl? ¿En qué nadás? Claro, generalmente en lo que es 4%, el último que se lanza a la piscina, ¿sí? El último competidor es el más rápido y que nada crawl. Porque ahí es donde trata de recuperar el tiempo que se perdió, sacar ventaja en caso de que vayan punteando. Bien. Perfecto. Su entrenador era Roberto Pepper. Esa. Sí, el sargento. Robert. Quien luego se convertiría en su esposo y en el miembro argentino del Comité Olímpico Internacional. Ah, y en el miembro del Comité Argentino. Claro. Sí, Comité Olímpico. Sí. La delegación que viajó a Berlín tardó 3 semanas en un barco en llegar hasta allá. Sí, hasta lo hemos hablado, creo. En algún bueno, momento. Ella tenía que entrenarse en el barco. No podía nadar atrás del barco. Si che, paramos a levantar a Jeanette. No, estaba adentro, tenía una piscina. No, pero yo que el entrenador la tiraba y le decía, ahora claro, llegá. Claro, llegá ahora, a ver. Nada. Te quiero ver. Bueno, tenía una pileta dentro del barco de 10 metros nada más. O sea que se tenía que entrenar en esa pileta pequeñísima. 10 metros. Claro, ella iba a competir en una pileta olímpica. De la cocina. Más o menos, sí. Algo muy, muy pequeñito. Aparte tenía que ir sorteando a los demás atletas que se tiraban ahí a nadar, como que tenían calor. Todo, claro. Y a los turistas. Claro. A los turistas que querían refrescarse también. Las entrepiernas. Ella nadaba entre bultos, podríamos decir. Sí. Entonces, bueno, su debut olímpico en la piscina del Reich... su debut olímpico en la piscina del Reichsportbund se produjo el 8 de agosto, donde ganó su serie de los 100 metros libre, igualando el récord olímpico. Ah, muy bien. Ya en su debut igualó récord olímpico. Ajá. Lo mejoró al día siguiente al ganar la semifinal con 2 décimas menos. Mirá vos. O sea que ya había batido el récord en la semifinal. Y lo volvió a batir. Sí, señor. Lo mejoró, bueno, decíamos al día siguiente. Y después, en la final, Campbell largaría por el andarivel número 6. Ajá. Y Masterbrock, que era una de las favoritas, por el 5. Junto con la holandesa Willy van der Ouden, que poseía el récord mundial. Esa era la más capita. Y la alemana Gisela Arendt. Me acuerdo de Rico. La final se disputó a las 3 de la tarde del 10 de agosto, ¿sí? De 1936. Sí, al pedo. Ante 20.000 personas. Bien. Campbell tuvo una largada floja, pero enseguida entró en ritmo y a la mitad de la prueba lideraba junto con la alemana Arendt. ¿Arendt? Parecía que entre ellas pelearían por el oro, pero comenzó la remontada de Mastenberg y consiguió desbordarlas poco antes del final. O sea que ganó otra. Ellas dos venían ganó. Nadando palo y palo. Exacto. Y terminó ganando... Ganó Mastenberg, que venía por el andarivel número 5. Sí. La holandesa triunfó con una nueva marca olímpica, o sea, le rompió el récord a Jeanette. Pobrecita Jeanette. Con 1 minuto 5... Campbell, Argentina. 1 minuto 5 segundos 9 décimas. Reina de los olímpicos. Pero lo importante es que Campbell fue subcampeona, salió segunda con 1 minuto 6 y 4 décimas. Y Arendt, bronce, 2 décimas después, con 1.706. Así que el premio lo entregó nada más ni nada menos que... Joseph Goebbels. Ella recibió... ¿Goebbels, el filósofo Goebbels? No, Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf. No, el de cuatro cabezas. No, ese es Diego Goebbels. Sí. Efectivamente, el de ministro, Ministro de propaganda. Ese tipo que decía, haga un bien, mate a un ciclista y un judío. Algo así, un gitano también, porque los gitanos entraban en la volteada. Claro, entre otros. Y la gente se preguntaba, ¿por qué un ciclista? ¿Y por qué? Y decía... ¿Y por qué un judío? La pregunta. Pero iba instalando... Yo preguntaría por qué un ciclista. Iba instalando malísimo, esa idea de que, bueno, entonces al otro que lo maten está bien. Perfecto. Ese es un tipo que supo utilizar la propaganda no. de una gran manera. Yo siempre digo lo mismo. A ver, hay que dividir las aguas. Una cosa es ser un genio en su materia, sí. más allá de y que... Y otra ser un hijo de puta, un hijo de puta. Universalmente. O se puede ser las dos cosas. Sí, el chabón claro. era un flor de... Sí, hijo de un genio en su pero en lo que era la propaganda fue indiscutible lo que hizo. No, por eso le digo que no, que bien que hacía su trabajo. Pero sí. le fue bastante bien, bastante lamentablemente. Bien, lamentablemente, exactamente. A su regreso al país, Jeanette siguió trabajando en la compañía Swift. Ah, sí. ¿Obligás? ¿Qué hacía? ¿Sí? Y salchicha. Yo en la propaganda hago zapping. Dice Silveto muy sanamente. Muy bien. De su parte. Y entrenando en natación con la pasión de siempre. Siguió entrenando, por supuesto. Ajá. Sumando nuevos títulos sudamericanos en Lima en el 38 uh-huh. y en Guayaquil en el 39. ¿Guayaquil? ¿Qué pasó? Usted sabe que se vino la Segunda Guerra Mundial en el 39. Y no me diga que lo tomó de sorpresa. No lo tomó de sorpresa, pero los Juegos Olímpicos se suspendieron sí. hasta el 48 en Londres. Efectivamente. Así que ella no pudo volver a competir olímpicamente hablando. Por ende, esa fue su única participación olímpica, pero... Es como cuando te quedas afuera de la colimba, por ejemplo, que justo en el año te cambian la edad para entrar a la colimba claro. y después ya quedaste afuera. Claro, Porque exacto. te vuelven a los 18, así zafó mi viejo. Mi viejo también 18, zafó. Lo pusieron a los 20 y cuando tiene 19 lo pusieron de vuelta a los 18. Entonces la generación zafó. Genio. Todos zafaron. Un culo bárbaro. Un culo bárbaro. La señora estaba en lo mejor de su carrera y ¿qué pasa? Claro. Le suspenden los claro, Juegos Olímpicos. Uno nunca sabe qué hubiese pasado si hubiese podido conseguir alguna otra medalla, ¿no? Para su historial. Pero a su retiro, ya retirada, se casó con, como dijimos antes, con Pepper, Roberto Pepper. Sí. Y se transformó rápidamente en la gran dama del deporte argentino junto con Noemí Simonetto. Ajá. Así que fueron las únicas hasta la llegada de Gaby Sabatini que habían logrado medallas olímpicas. Mirá qué bien. Y acompañó a las delegaciones nacionales en competencias de los Juegos Olímpicos y en Panamericanos. Sí. Y fue abanderada de la delegación olímpica aún sin competir en Tokio, en las Olimpiadas de Tokio. Y murió lamentablemente en el 2003, apenas un hace año poco. Antes. Sí, hace poquito. Uh-huh. Hace poquito, bueno, son 9 años. Sí, claro. Apenas un año antes de que Georgina Bardach volviera a colocar a nuestra natación femenina en el podio en los Juegos Olímpicos. Buenas noches, Novesteña Nico Picate. Acabamos bien, de terminar noches. El momento olímpico. Así que bueno, nada, lo quería traer porque me pareció que era interesante conocer a la primera atleta argentina de nuestra historia. Es verdad. Que consiguió una medalla para nuestro país uh-huh. Y una de las pocas. A veces tengo esta altura. La sensación... que de los atletas argentinos nosotros recordamos más, por ejemplo, los noticiosos de la época que a los sucesos argentinos, noticias. ¿Decís? Recordamos más sucesos argentinos de Perón y Evita Franklin Kenal. Que al mismo motivo de la noticia que eran los atletas de remo, los ajá. atletas en este caso de nado. Sí, ¿no? Los maratonistas en ese momento. Maratonistas, bueno, hemos tenido gran cantidad de sí. olímpicos sí, en Argentina. Sí, por supuesto. Los recordamos en este programa. Por supuesto. Chiste, entonces en este momento. ¿Qué pasa en los Juegos Panamericanos cuando hay piquete en el ramal Tigre? Es un buen chiste que dice Ilbeto. No sé. lleno, repleto entonces de algarabía. Es un genio. Decíamos que hoy tenemos rompe canciones. Dejen su frase, su palabra, eso vamos a ir anotando a medida que pase el programa y al final hacemos una canción. ¿Cómo? En la segunda temporada. Claro, y voy a tener que cantar a lo Bruce Springsteen como antes. Voy a cantar a lo Bruce Springsteen. Uy, mira, no sé si tengo la gola en condiciones. Decía, chiste. Un pintor dice: en la historia de la pintura hay un antes y un después de mí. Solo falto yo. Bueno, muy bueno. Déjalo a mano, dejo a mano entonces el libro de los chistes. No, pero son muy buenos porque son de dibujos. Son de Tute, el hijo de Caloi. Ah, es un libro Tute, que me regalaron por mi cumpleaños. Es el hijo de Caloi. Sí. ¿No sabías, gorda? Que... Yo me enteré en un programa de radio. ¿Ah, sí? Sí. Como este. Estuve invitado en un programa de radio que los lunes invitan a escritores. Sí. ¿Ubicás el programa? Sí. Bueno, a la tarde un día hablaron con Tute y ahí salió que era hijo de Caloi. De Caloi. Mira qué bien. Bueno, yo no lo había sabido, ahora lo saben todos. Por lo menos todos los que están acá y escuchan el programa. ¿Está bien? Sí, los que no se lo pierden. El peor artista gráfico de humor de Argentina. Sí, ¿quién es? ¿Usted? No. No, bueno, Nick. Nick. Podio número uno. Le tiraría con un salame. Libro de él mismo en la cabeza. Sí. Estamos de acuerdo, Pulpo. Pero bueno, no importa. No es nuestro trabajo acá golpear gente. Petina, ¿habla desde el baño? El Pulpo pregunta. Hablo del costado del micrófono. Claro, está recostado contra la pared. Ese es el tema. El Pulpo es rock. El Pulpo es rock. El Pulpo es nuestro pomelo. El Pulpo es pomelo, sí. Viene medio despeinado de una noche de rock. Bueno, Petina dice que habla desde el baño Pulpo. Petina se va a casar. Yo el otro día recibí la invitación. Se va a casar con nuestro amigo Ramiro Rosa. Así que un aplauso. Felicitación. Hicieron un trabajo sobre internet. La dice, no, ahora me tira. No, me separé. No, para que me toco el izquierdo. habla del baño mientras mete la cabeza de Nick en el inodoro. sigue todo en pie. Bueno, bien, no se bien. Suspendió el casamiento. Vamos. Perfecto. Bueno, hicieron algo muy interesante que fue hacer una especie de blog. Sí. En donde vos te enterás de toda la historia de la pareja. Es buenísimo. Ah, mira. Vos entras ahí, mirás. No sé si pueden compartir ahí el no, blog. Yo diría pero me que parece no. que para los que están invitados claro, a casamiento. Claro, no. Que yo soy un privilegiado. No, se puede. Pero bueno, está muy divertido porque vos entras, vas al blog y está algo que pueden hacer, que pueden hacer todos los que se quieren casar. Si saben programar un blog, es algo complicado lo que hicieron ahí. Bastante bueno. Es privado, me dicen. Sí, bueno, pero vos entras y decís, ¿cómo se conoció la pareja? Y ahí está la historia. ¿Cómo se Algunas fotos, ahí están las fotos. ¿Dónde van a ir de viaje? ¿Por qué decidieron casarse? Todo está ahí, toda la información. ¿Cómo llegar al casamiento? Muy bien. Es muy divertido. Todo en una página web. Es una buena idea. Privado, obviamente, así que ustedes, ¿qué va a hacer? Lamentablemente... no la van a poder ver. Quizás se la muestro acá. ¿Viste? Es una pareja. No, qué románticos no, somos, dice. No, es una pareja, sí, 2.0. Y o 3 si te pones los anteojitos azul y rojo. Bien. Solo para la elite, dice Petina. Bueno, muy bien. Damian Morinelli entonces ha traído hoy la historia de esta interesantísima atleta, primera en ganar una medalla olímpica para nuestro país. Para nuestro país, una mujer. Bueno, muchas gracias, Damian, entonces por favor. Siempre traer este tipo de información. A las 4 y 48 nos vamos a una tanda, Pulpo, por favor, y ya estamos volviendo. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre... Viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo después de denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. dijo la hora, entonces 8:48 había dicho. No, 20 dicho horas. 4:48. Dije 4:48, no es esa hora. La hora son las 8:48 y ahora en este momento en el mundo no está pasando nada más interesante que este programa, obviamente. Quiero decirles a todos que estamos, en vías de extinción. Sí, en vías de terminar o de armar de alguna manera, empezar también un rompecanciones. Vamos. Esto es una frase, la que quieran poner, la que se les ocurra, nosotros la vamos anotando y al final de este programa, obviamente, vamos a ir poniendo nuestras cabezas en funcionamiento para armar una canción con un estribillo pegajoso, aquel como con Uganda Libre y con un remedito en la panza. Y está. Se interrumpe. Hagamos en la radio gauchita. Sí, llegamos, estamos acá todos. Agarramos otra vez entonces todo lo que es la señal que está colgada. Sí. Y la señal que nosotros no podíamos interceptar en la semana. Sí, pero ahora pudimos, ¿eh? Estuvimos tratando, sí, hasta que llegó un momento. Yo le puse la antena en el culo a la oveja y agarró nomás. Sí, nomás, entonces, deja la oveja tatada, ¿no? Sí, porque siempre. Si se va a perder por la señal. No, y aparte de la noche, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayudará entonces a la noche y nos vemos un rejucilo en el medio del campo? A ver, acá está el mocoso que hacemos con los potados. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. ¿Qué hace? Bien, acá el día, acá trabajando un poco en el campo, trabajando en la radio cabuchita acá. La radio cabuchita. Sí, la radio cabuchita. ¿Usted qué está haciendo? ¿De dónde viene? Está tomando unos pingos. Está domando unos pingos. Tomando unos pingos. Domando qué unos rico pingos. Los pingos. Bien, es rico. La voladora, los chorizos. Sí, sí. Hace todo este campero, las voladoras y los chorizos. Sí. Todos juntos. ¿Cómo se hace un buen chorizo? ¿Un buen chorizo? ¿Hace una bolsa de nylon? Sí. Sí, la de supermercado, bien. Tiene gripe de pecho, te va. Sí. Sí. ¡Ay! Ante la duda usa Pucay, ¿sabes? Ante la duda usa Pucay. Escúcheme, ¿sabe lo que tengo acá? ¿Qué tiene? Vino un paisano, me trajo el otro día que vino. Pasó, me dejó unas aceitunas rellenas. Sí. Y un montón de chistes de gaucho. ¡Oh! Muy bien, señores, este es un momento entonces que estaban extrañando ustedes en la semana. Se encuentran dos amigos por la calle. Sí. Y uno de ellos caminaba con las piernas arqueadas, así como cuando bajaste de un caballo. Sí, caballo. Dice, ante lo cual el otro extrañado le dice: oye, Manolo. Manolo se llamaba el gaucho. Sí. Era un gaucho español. Oye, Manolo, ¿qué tal? Bien, pero ayer fui al médico y me dijo que tenía el colesterol muy alto. ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar de esa forma? Es que me dijo el médico que los huevos ni tocarlos. ¡Ah! Yo tengo otro cortito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un hada y una bruja? ¿Y qué le pasa al gaucho gangoso? ¡Sí, sí! ¿Cuál es la diferencia entre un hada y una bruja? 20 años de matrimonio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué injurioso! Sí, sí. ¡Claro, claro! Entonces. ¿Está la policía? Está la policía, le encontró una carretera. Y para un borracho. Y para un borracho, entonces. Yo le traduzco el gaucho, este es muy cerrado. Sí, sí. Le dice la gente. De la gente. Por favor, ¿me das tu permiso para conducir? Por favor, ¿le das permiso para conducir? Claro, hombre, conduzca. Escúcheme. ¿Sabe qué? Voy a tirarle uno antes de ir a arar la tierra, ¿sabes? Sí. Sí, antes de que tengamos que ir a hacer todo. Escúcheme, pues me ha empezado a doler la pierna derecha. Eso es de la edad. ¿Qué dice? La izquierda tiene los mismos años y no me duele. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega, sea más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Pero aquí prendí esto. La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Desesperada la gente, luego de haber recuperado la señal de esta gente que nos roba en el medio del campo. Claro, porque ahora nosotros tenemos una señal. Nos roba señal. Cualquiera, te digo, si en, la, sí. En el campo. Tampoco. Antes nos robaban los fachos, ahora nos roban estos la señal, pero esta porque ahora es más federal, nuestra, desde que subimos la potencia desde la radio, es sí. Más federal, entonces pueden escuchar más gentes y de esa manera, obviamente, este... nada, la señal va por ahí, en el medio del campo hay quien roba, se queda con una parte, con una participación, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ¿qué va a hacer? Atiéndame, ¿qué trajo hoy, gorda? ¿Qué va a ver la gente por el reproductor de video? Para. Hoy les traje un videíto, porque que si no, ¿qué miércoles voy a andar trayendo? Para conocer a un grupo de danza y de percusión, como vos adelantabas, que muchos ya quizás conozcan, pero ajá, otros tantos no. Sí. Y es más los que lo conocen que los que lo fueron a ver. Con lo cual, si uno no lo va a ver, no lo puede consumir, salvo que la gorda traiga un link. Bien, gorda. En un esfuerzo bien, de producción. Que se llama Mayumana o Mayumana. Sí. Que es un grupo que nace en Israel en el 97, bastante nuevito, pero que tiene, como todos estos grupos internacionales, integrantes de todo el mundo y de los más extraños recónditos. ¿Sabe que yo mandé un currículo vitale? ¡No! Sí, al grupo de Mayumana. ¿Usted quiere ser papurapu por el mundo? Sí, pero me parece que no interpretaron bien el currículum. ¿Tu currículum por qué? Porque decía... ¿Lo escribiste en hebreo? Ritmo que conozco, dos puntos. Ah. Tutupá, tutupim, pim, pim, todo con la mano. Materia aprobada. Después. Todo con los pies, le puse. Porque era una manera de representar mi conocimiento sobre la percusión. Lo que pasa es que por ahí, si no lo escribís en hebreo, como ellos son... Sí. No van a no entender. Sé escribir. Bueno. No me aceptaron por ser negro, efectivamente. Dice, me pregunta... Pero siempre queda bien marketineramente un negro en estos lugares. Sí. Ya tenían judíos, faltaba un negro. Claro, es verdad. ¿Viste? Sí. Por ahí quedaba bien. Pero bueno, no sé. No. Después charlamos a ver qué es lo que pasó. Este pequeño grupillo que les vamos a ver hoy, que les voy a traer para mostrar... Ya tienen como 5.000 exhibiciones en todos lados, 4 millones de personas en todo el mundo lo han visto, fueron muy famosos, Coca-Cola también los lanzó. Más gente que en Tecnópolis. Y acá hay que pagar, yo pagué a pagar la plata para ver a Mayumana. Muy bien. Claro, un poco me dormí. Es gratis. No, mentira. No, gratis. Ahora hay que pagar Tecnópolis, no. No, no, ¿cómo para pagar? Ver a Mayumana. Petina tiene que saber que trabaja a Mayumana ahí. Tuve que pagar. A Negrópolis no fui. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No escuché bien. Vamos a borrar. Sí, vamos a borrar ese comentario antipopular. No sea censor. Sí. Usted como una persona, dos personas, no sea censor. Ni idea, che. No sabe si hay que pagar. A mí me parece que no. Es como se dice. Es un parque nacional. Cerca del barrio de la abuela le dicen así. Igual. Ah, cerca de San Isidro. Sí, una amiga me contó. Sí. Y bueno, acá esta gente la vio 4 millones de personas en todo el mundo, más de 30 países que dan la vuelta. Lo que les traigo hoy es una representación en Chile, porque acá de Argentina, del espectáculo que fui a ver, que se llama Momentum, que fue el último de la gira de ellos, no hubo nada en el YouTube. Así que les traigo este pedacito que vamos a ver ahora, que es pura y exclusivamente de percusión corporal. Ajá. O sobre una mesa. Ajá. Para que echen un vistazo de estos muchachitos, a ver si les gusta, muy originales. Sí. Y nos vemos a la vuelta con los datos al pedo largos y explicativos hoy. Espéreme, ahora ya está mandando. Porque ya, acá el pulpo ya manda, entonces ya lo pueden ver, ¿eh? Arranca en segundos nada más. Ya están dejando frases para el rompecanciones. Tengo el currículum roto, por ejemplo. Gorda, vaya anotando, ¿eh? Sí, como no, tengo el currículum roto. Lo dejó Ilbeto, la frase. Todo el mundo puede ir dejando, ¿eh? Antes de que arranque Mayuma nada en el videito. Rompecanciones. Quiero ver a Federer con precios de Nak & Pop. Sale, mano. Sale Mayumana. Y ahí ha terminado el videíto. No están bien esos muchachos. Dice, yo me acordé de ese juego que uno hace con las manos sobre la mesa y es un juego medio como de coordinación. Vos nos rompías bastante las bolas. Se lo voy a hacer acá. Las dos palmas juntas. Es muy difícil explicarlo por radio, pero lo voy a intentar. Las dos palmas juntas. Palmas. Yo porque ver, tengo un hermano percusionista, espera, mira. Bien la gorda, bien la gorda, bien la gorda. Es muy difícil la coordinación. Dave, pruebe usted. Sobre la mesa, pase un poquito el micrófono, a ver. Y los últimos dos, perdón. Las últimas dos palmas. Bien, ahora todo junto, todo junto. ¿Todo junto? Todo junto. Dale. ¿Cómo era? ¡Ay! No le sale. Yo no tengo un hermano percusionista. Pulpo, ¿cómo está? A ver. ¿Qué dice? ¡Muy bien, bueno, el Pulpo! Bien. Bien. Pero igual la coordinación estuvo medio complicada. Tiró un doble flam. Muy bien, es muy difícil, pruébenlo en su casa, ¿eh? Sí, me voy a practicar la semana. Y los gauchos también lo voy a practicar. Muy bien. Y lo gaucho que está medio difícil, gaucho. Y trae videitos. Sí, también. Muy bien, ya tenemos dos frases. Tres frases. Tiemblan los atletas. Otra frase para el rompecanciones. Tenemos ya. Tengo el currículum roto. Quiero ver a Federer con precios Nak & Pop. ¿Cuál es el último? Tiemblan los atletas. Entre comillas. Eso es, dejando entre comillas, es la frase que luego formará parte de la canción al final de este programa. Ese concurso que nadie gana nada, pero todos dejan su parte. Otro rompecanciones dice, no me aceptaron en Mayumaná. Eso lo pone en mi nombre. No me aceptaron en Mayumaná. Me acuerdo de canciones como Lucho Vivo Siento. ¿Cómo se acuerdan ustedes? ¿Cómo era? No. Con Uganda Libre, Super Califragilístico Espialidoso, era un estribillo, un estribillazo. Con. Ay, ¿cómo era el romerito? Yo no tengo ese discazo. ¿Cómo era? Un discazo, ¿eh? Un discazo de rompecanciones. No me acuerdo cómo era lo del romerito en la panza, que terminaba con eso. Y el Beto se tiene que acordar. Esa no es la melo. Bien. No. Ya lo vamos a poner, ya lo vamos a poner. Bien. Estaba leyendo lo de Novestenia y Nico Bigatti. Sí, me colgué un poco con el chat. Me colgué. Ah, le comentamos a Novestenia y Nico Bigatti. Si ven ahí, por ejemplo, personas que tienen colores diferentes en sus nicknames, es porque este chat no deja emoticones, pero sí te permite cambiar de color a tu nickname. Es muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Gorda, entonces, estábamos hablando en un momento de todo, de Mayumaná y todas esas cosas. Sí. Pero, obviamente... ¿A quién carajo le importa? Sí, porque la gente pide a gritos, se muere por conocer, se desvanece de alegría cuando escucha... Datos al pedo, Datos al pedo. Gracias. Momento. Entonces, vos tenés que comprar un micrófono. Momento de estudio. De material de estudio, diría, de un nivel universitario. Datos que sirven para cualquier evento social, cualquier encuentro en ascensor, decíamos la semana pasada, no, la anterior. Cualquier. Bueno. Sí. Cualquier agape. O en la entrada, en el casamiento de. De Petín y Ramiro, por ejemplo, Ramiro. Alguien puede sentarse y mientras están entre haciendo... Entre canapé y canapé. Sí, cuando ponen la música que entra... Antes de que entren los novios. Cuando sí. Se van al Tigre a sacar fotos, usted charla con la música, gente. ¿Con qué música piensan entrar, no? Esa es una con algo pregunta, de él. Por ejemplo. Con algo de él. Con una música de él, podría ser. Eso es sería buena. Muy romántica. Gorda, te compuse este tema. Nah. Claro. Nada, dice Petina, no le gusta lo que compone él. Se dice algo así, que en realidad no le gusta mucho la música que hace él, sí. Ah, bueno, no importa. Yo no quiero, ¿viste? No quiero andar diciendo una cosa por otra, ¿viste? Está pero bien. Parece. Pero ¿a quién le gusta? Bueno, acodado en la mesa dulce, por ejemplo, dice, esto es un buen momento, diciendo, mientras mastica un lemon pie, le dice, che, ¿vos sabías que los delfines algo? No sé. ¿Cómo le gusta lo de los delfines? Que hacen... Sí. Uy, pará, que se apagó, Dey. ¿Qué se apagó? Mi computadora. No, la computadora de un cliente mío, no tu computadora. Está todo enchufado, sí. ¿Qué pasa, loco? Ahí va. ¿Qué pasa? La gente pide datos al pedo, gorda. Bueno, yo rompí la computadora de tu cliente. Bueno. James Michael Taylor. También conocido como Gunter de Friends. Gunter. El del bar, el dueño del bar. Le dieron el papel porque era el único de los extras sí. Que sabía manejar la máquina de expreso. Mirá vos cómo conviene. Te das cuenta. Tener. Y además fue a la audición teñido de rubio porque una amiga que practicaba peluquería le hizo Totó el pelo. Y como gustó tanto el personaje, se tuvo que teñir 10 años de amarillo en no, contra de su voluntad. No. Bueno, me imagino que no están bien en contra pagado, porque bien pagado estaba. Exactamente. Tiene ya todo reservado en Schwanek. Sí. Para recuperar su cabello. Igual era medio peladito. Sí, tenía pelo así. Pero bien amarillo, tenía blanco, sí, Gunter. Bueno, según revela una publicación de la revista Plus Medicine. Incomprobable. No, una vez que traigo un nombre no te la puedo creer. Plus Medicine. Se realizó un estudio durante los últimos 7 años a más de 300.000 personas. Epa, menos que en Tecnópolis. Donde se demuestra. Sí. Yo me estoy atando la boquita. Sí, sí, donde se demuestra que no tener amigos o no interactuar socialmente es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos por día. ¿Te das cuenta? Ajá, ¿te das cuenta? Dice. Por eso yo compenso. Compensa. Claro, usted fuma, pero es socialmente respetable, activo, digamos. Sí, tiene o sea, amigos, tiene compañeros. No, te puede dar cáncer de pulmón, o sea. No creo que es perjudicial para la salud. Sí, claro. Y 15 cigarrillos tampoco es tanto. Es como que, lo del chiste no, del no perdés mucho. Peor. Es como lo del colesterol. Sí. Qué chiste, el de los paisanos. Que no hay que tocarse los huevos. Bueno. En Rocky 2, en el año 19... Ah, mira cómo pone cara de... Yo hasta la sé. En 1979... Cuando este está entrenando, o sea, Rocky, sí. Está entrenando para la revancha con Apolo, se lo ve entrenando con un sparring débil. ¿Qué es sparring débil? Es el puchin volumano. Claro. Con un flaquito. Es el tipo que pone la trucha para que lo golpeen. El entrenamiento para que lo golpeen. Generalmente se pone esos casquetes. Sí. Donde, que le recuerdo un poco no porque, tanto, porque Rocky era grosso. Grosso. Para no durar menos de 2 rounds. Bueno, ya entendimos lo que es. Sí. Al que le aconseja, a este sparring débil, le aconseja que tiene que entrenar un poco más si quería llegar a ser grande. Eso le dice Rocky. Rocky le dice al sparring sí, débil. El más grande de todos, sí. ¿A qué no saben quién era ese? ¿Quién era? Roberto Mano de Piedra Durán. ¡No! ¡No! ¡No! ¿En serio? Sí, en serio. ¿Mano de piedra Durán? Sí, chicos. ¿Está en la película Rocky? De 1979. No, cortemos ya el programa, vamos a ver esa Pará, película. Ese puede ser lo que tenga la semana que viene. ¿Qué? ¿El pedacito de video donde está Mano de Piedra? Bueno, no prometan, chicos. Bueno, está bien, guardale, bueno. Se me ocurrió y se me desocurrió. Escuchame una cosa. No te la podés vilir. Sí, acá se quedaron con el dato al pedo anterior que dice que un neurólogo dijo el otro día que es lo único que te salva del Alzheimer, tener actividad social. O sea, hablar con gente y todo. Si te juntás con amigos y fumás puchos, te morís en 2 años, dice Ilbeck. Sí. Tal cual. No, al revés, solo muy en tu bueno casa. El dato de piedra Durán. Bueno, ya está. Ahora te doy otro muy bueno. Sí. En el 75, el 22 de junio, dato que no nos interesa. Sí. Sí. River versus Huracán. Sí. René, el loco Houseman. Sí, ¿bien borracho, digo? Borracho. Vimos un videito. Ay, bueno, eso iba a contar. Hace muchos años. Que se presentó a un partido totalmente borracho. A varios partidos. Ah, no sabía. Bueno. Y, bueno, y faltando unos minutos, eludió a 3 jugadores, a Filiol y metió un gol. Y quedó tirado en el piso y tuvo que pedir cambio. Sí. Y todo eso se lo tuvieron que contar porque él no se acuerda. No, es verdad. Ah, bueno. Dice que metió uno de los mejores goles de la historia de Houseman. Bueno, este es un dato al pedo para las mujeres que no sabemos. Es lo mismo que le pasa a, por ejemplo, a los muchachos que están solteros en las fiestas. Y el estar mamado, digamos, no tanto como Houseman, pero estar mamado menos. Los envalentona para acercarse a una doncella. Y habitualmente tenés un poquito más de éxito estando suelto, un poco de pico poco caliente. Suelto, sí, este. Pico, dijiste pico. Pico caliente. Ah, okay. Sí. No, decía Houseman en ese momento también pidió el cambio porque en esa época del fútbol argentino cobraban los jugadores que jugaban. Si ibas al banco y no entrabas, no cobraba. Entonces, él muchas veces pedía el cambio para que sus compañeros también cobren. Muy bien. Un genio. Houseman, loco, Houseman, un fenómeno. Bebía, borracho, pero de buena onda. ¿Algún dato más? Sí, obvio. Sí. La palabra cadáver viene de la abreviatura carne dada a las verugas. Es decir, carne tirada a los gusanos. Holy manoles. Cadáver. Cadáver. Dada a las verugas. Sabemos que son verugas. Es horrible ese dato al pedo. Bueno, sí, I'm sorry. Sí. Narco San Germano, un italiano. Houseman, el hombre casa, sí. Entonces. Espera. ¿Qué decías, gorda? Darko San Germano, un italiano, recibió un disparo en la cabeza durante una celebración en Año Nuevo. En y Nápoles. Claro, eso es habitual. ¿En qué año? No importa qué año. En Año Nuevo. La bala no lo mató. Sí. Pero lo increíble no es esto. ¿Qué es lo increíble? Sino que cuando estaba siendo atendido por los médicos, estornudó y expulsó la nariz que tenía alojada en la cabeza. Ay, no, la bala. Que se había la bala nariz. Por la nariz. Estaba en la la no bala puedo, por la nariz. No puedo creer que estornudó acá. Y le... ¿Y mató a alguien con ese balazo? Porque podía darle a un médico. Bueno, a un médico le sacó dos. Escúcheme una cosa. No te la puedo creer. Bien, tengo bueno, algo para... Tengo, yo sé que no sé... Que no se refutan los datos al pedo. Pero ¿hay conexión entre el cráneo y la napia? O sea, desde sí, claro. El cerebro se puede conectar con la nariz. No debería haber una bala ahí en el medio. Una bala rompió algo. Voy a, ahí, voy ¿no? a tirar un poco de luz a este programa. Los antiguos egipcios. Llegó Jorge Luz sí, a este programa. Llegó Jorge. Oyente 13, hola. Bienvenido. Los antiguos egipcios, sí. Antes de momificarse, ajá. Se les extirpaba el cerebro por la nariz. Sí. Sí, con un gancho, exactamente. O sea que hay conexión, está comprobado. Hay conexión. Podemos llegar al cerebro por la nariz. Entonces, le hacían mierda la cara, ¿no? Podríamos, o sea, llegar a... Podrían haberle roto a la cabeza y listo. Le hacían mierda la cara por la nariz. Si yo agarro un libro de medicina, lo licúo en agua y con una pajita lo absorbo por la nariz, ¿podría llegar a obtener el conocimiento de ese libro? Te las dejo picando, te las dejo picando. Muy bien, gorda. ¿Algún dato más? Porque ya nos estamos yendo de tu columna. Nada. No tiene más nada. Entonces, la gorda, gracias por los datos al pedo. Gracias por haber traído Mañumana. Manjumana. De nada. Y por haber traído un poco más de diversión a este queridísimo programa. Le decimos es que soy a una bola de alegría. Ya tenemos algunas frases para el rompe canciones. Hoy rompe canciones como en la segunda temporada. Aquel queridísimo, ¿cómo podríamos decir? Concurso, donde nadie ganaba nada, pero todos nos divertíamos. Y ¿eh? Que resultó en un discazo. Sí, tengo el currículum roto en la primera frase. Quiero ver a Federer con precios Nakam Pop, ¿eh? Nacional y Popular.

¿Hay una calle que se llama Concordia? Sí. Hay una calle que se llama Pasaje de la Técnica. Y hay otra que se llama Concordia. No la conoce nadie, ¿no? No. Claro. 2 de enero. Claro, 2 de enero. Vida, fíjese. Después de Año Nuevo, nadie se acuerda de usted. Programe un suicidio como para no deprimirse. Buen plan. Sorpresa, el suicidio no le sale. Ah. Y sí, era obvio. Competencias. Obviamente segundo. Sí. Tip. Ah, hay un tip. Manda el horóscopo chino. En caso de ganar algo, regálelo. Así se acostumbra al fracaso, que es su estado natural. Bien, bien. Intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad. ¿Cómo suena esa quena? Para el que cumple en fechas patrias. Ah. Te tardaste. El signo de te tardaste, tétanos, té con leche. Salud. Gripe A, B, C y el resto del abecedario. Uy, pobre. Justo en feriado, incapaz de disfrutar de la vida, nació para laburar y quejarse. Ya, y sí. Amor. Justo cuando estaba por enamorarse, cambia de sexo y vuelve a empezar. Mal timing. Independencia. No tiene. Depende siempre de alguien y nunca se cruza con Belgrano. Su destino es vivir en Mataderos o el conurbano. Ah, el conurbano. Consejito. Ah, también tiene. Trate de mudarse un cumpleaños. Así el portero le dice que no puede en feriado. Así comienza con el pie izquierdo. Claro, ah, usted claro, nace feriado, en fecha patria. En feriado no se puede hacer la mudanza. Intenso de los capuchinos sí. De hoy. La verdad que sí. Complicado, de alguna manera. ¿A alguien le duele algo? Llegó la doctora. Llegó la doctora, sí. Duro, lo que duro, mandó también, ¿no? Duro, para los sí. Que cumplen el primero de enero. Pero ya saben, todos los que están dando vueltas por ahí y que se hacen cargo del signo que les toca, eso es lo que les depara el futuro, Pulpo, cuando usted quiera. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Es la puta madre. Ah, señoras y señores, luego de habernos ayornado con el conocimiento del Oriente en materia de astros, llega una de las estrellas de este programa, obviamente, la estrella más joven, la estrella menor, como dicen los navegantes, o la osa menor podría ser, pero en este caso, la estrella menor del programa, el señor Pulpo. Con su columna del Rinconcito del Buen Gusto. ¡Vamos, Pulpo! El Rinconcito del Buen Gusto. De la mano de la... Che, mañana, 16:30 mañana, sí. Dan la Odisea en Títeres, por ejemplo. ¡Qué divertido! Muy bueno. La Odisea de Homero, llevada a los Títeres. Muy divertido. ¿20 pesitos en la entrada? Bastante Monociclo bien, ¿eh? Artes, búsquelo en Facebook, el que tiene, por ejemplo... Monociclo Artes, 20 pesos la entrada, sí. Por si tienen algún sobrinito, alguien quieran llevar, yo les tiro la data. Bueno, En Banfield queda igual. Sí, por si quieren ir. Bueno, capaz que hay un oyente cerca de zona. Sí, sí. Sur, acá puede escuchar Wilde, que es el 20. Resto del mundo. Pulpo, decí que sos el oyente 13. Bueno, soy el oyente 13. Listo. Sí. No sé. No, igual no. No se lo creo. El oyente 13 dice que sos el oyente 13. Ok. ¿Cómo es la cosa? Bueno, veníamos, ¿no? Como un poco interrumpidamente, yo vine faltando unas veces, vine así. Sí, un desastre. Trastabillando, en general vine tropezando, trastabillando. En la vida. Cosas, en la vida. Como cualquier puber. Como cualquier persona. Persona, sí. Ya sé que no te gusta que te digan puber. No, está todo bien, qué sé yo. Puber, no, puber. La cuestión es que decidí hacer un pequeño tiro. Upa. Hacia ajá. Hacia la zona ecléctica. Ajá. Giro hacia la zona ecléctica. Sí, abrir un poco más la cancha, ¿sí? Un par de cositas. Ah, un pelotazo, cambio de lado. Cambio de frente. Hoy que trajo, sí, Shakira. Frente, pa. No, traje algo tranqui. Ah, bien. Algo lindo, algo copado. Un tipo muy copado. Pero no, no voy a arrancar por ahí, voy a arrancar por otro lado. Por otro lado, a ver. Cuestión culinaria. Culinaria. Sí. ¿Vino el cocinero? No, no había cocinero. Ah. Un lindo lugar para ir a comer. Ah, va a reservar. Vale, decime que necesito. Un lindo lugar para ir a comer o para ir a merendar. Yo prefiero ir a merendar ese lugar, pero si vas a comer, te hacen unos raviolitos. Bien. Ping, cong, cong. Bien. Se llama Cusic el lugar y queda en la zona de Colegiales Palermo, más o menos ahí en Arévalo y El Salvador. Ajá, es un palermitano el pulpo, ¿eh? Funciona de claro. 9 a 20. No, ¿dónde queda? ¿Qué esquina? Arévalo. Sí. ¿Tiene El Salvador. ¿Tiene canje ahí? Solo El Salvador. Arévalo. No, no, no. Tiro porque me parece que es un lugar que tiene como una onda no mainstream. Sí, no para todo el mundo. Curte la nuestra, mono. No para todo el mundo, pero va con nuestra onda. Curte, claro, de la nuestra. ¿Entendés? Se autofinancian, hacen sus platos propios, la cocinera es muy grosa. Ya sé que son muy ricas, yo fui con mi patrona. Ajá. Hace unos días. Ya tiene patrona. Ah, tiene patrona. Ah, mira vos. Nos fuimos a comer ahí. Sí. Se comió un pollo a la mostaza con no sé qué. Me cayó así, bomba. Bien. Bueno, cayó bien, sí, muy rico, y yo me comí unos fideos inusitados que son una especie de monedas. Monedas. No sé, con una salsa muy rica. Bueno, muy bueno, la verdad. Y muy buen lugar. Muy rico. Muy bien. Entonces. Arévalo, que era uno de los árbitros de Titanes en el ring. Sí, después hizo con Sofovich. Fácil de recordar. La puja de. ¿Cómo se llama? Cuando decían la. Sí, las pulseadas. Pulseadas, sí. Exactamente. Claro, bueno. Vos lo conocés, Pulpo. Y El Salvador, que es un país. El Salvador, que ahí, todos conocen. Hay una chiquito. Cuchara colgando al lado de la puerta, usted tira y suena una campana. Muy bien. Ah, bueno, qué moderno. Una cuchara de madera. Una cuchara de madera. Muy bien, interesante. Siguiente cuestión. Sí, música. ¿Qué pasaría? No. No escucho, dice Lu. Hola. Hay que subir el volumen. Hay que subir el. No, no, sí, pero no sé. La computadora. ¿Escucha? ¿No escucha en general? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Se cae, dice. Se cae el programa, se cae. Espera, vamos a cerrar acá. ¿Qué pasó? Sí. No sé, acá sigue. Se oye, ¿no? Vamos, que emite. Espera, no se cae. A ver si ahora escuchan. A ver, puede ir. El oyente que está cerca de la computadora, envíe. En todo caso, que digan, está un feedback, sale, suena, se cae, no se cae, ¿qué pasa? Acá está transmitiendo, el broadcast está transmitiendo. No sé si quiere, podemos recuperar la transmisión. A ver, hace un rato se cayó, pero ahora anda ok. Sale perfecto, dicen dos. Bien, bueno, estamos ahí. Algunos se caen, otros no. Ups, dice Novestenia. Bueno. Perfecto, va y viene, me parece. ¿Estamos usando mucha banda ancha? No. Bah, no. Fíjense. La gorda está bajándose. El live stream, cierre el live stream. por torrent. Sí, gorda, no baje video, ni pornografía, ni fotos de esas que baja usted. Por torrent, libros de medicina, no sé qué le pasa. Bueno, siguiente cuestión. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un gato, ¿no? Que siempre cae parado. Y en la espalda le ponemos una tostada con manteca. ¿Cómo es eso? No te la puedo creer. Un gato que cae siempre parado. Sí. Pero en la espalda le ponemos una tostada con manteca. ¿La manteca hacia el lomo? Claro, la manteca hacia el lomo o hacia arriba. O sea, no para nunca de caer, ¿no? Claro, porque la una energía infinita. Escúcheme, ¿usted eso lo pensó solo, Pulpo? Sí, muy bien. Es genial porque el gato siempre cae de pie. Siempre cae parado. Y la tostada siempre cae del lado del que le ponen la manteca, digamos, del que tiene algo. Entonces, ¿qué pasa? Se forma un agujero negro. Claro, el universo empieza a desaparecer. Así, o sea, se cancela todas las leyes de Murphy y empezamos en cero. Habría que probar. Yo lo vi en un video, dice Petina eso. Lo vi en un video. Bueno, alguien ya lo pensó. Igual me parece una buena pregunta, ¿no? Ya estamos consiguiendo un gato, producción. Sí, vamos a buscar un gato. Bueno, aquí encontré uno. Música, lo que nos convoca en esta columna, música. Sí. Traje un doctor, a un señor, que toca la guitarra yacera de 7 cuerdas. ¿7 cuerdas? Y que a su vez canta. ¡Epa, qué complicado! Hace ambas cosas muy bien, ¿no? Ajá. Eso es difícil. ¿Qué, es malabarista o músico? Es un gran músico. Muy bien. Y tiene, bueno, unos dotes especiales, ¿no? Sí. Porque, bueno, se ve que coordina bien. Bien, coordina bien. Sí. Coordina bien, pero bueno. Es como House, dice. Bueno, pero, sí. Lo que House es la medicina, él es el. John Pizzarelli es al. Nos dieron el link de YouTube del videito donde. Bueno, usted siga con la columna que yo voy a ver si podemos ver ese video todos. Bueno, dale. La cuestión es: John Pizzarelli, un guitarrista estadounidense, hijo de un guitarrista italiano. De ahí es Pizzarelli. John Pizzarelli, ahora te busco quién era el padre. Bueno, pero la cuestión es que John Pizzarelli es hijo de... Es un cantante y guitarrista estadounidense, nacido cerca del 60, el 6 de abril del 60. Ajá. Dice Wikipedia, entre otras cosas extrañas, como poseedor de una voz cálida y suave. Suave. Y una presencia elegante. Uh-huh. Pizzarelli es uno de los principales representantes del neotradicionalismo jazzístico aplicado al canto. Neotradicionalismo. Es el nuevo tradicionalismo. Claro, es como la nueva camada de gente que viene a traer la cuestión tradicional del jazz. Así que escuchábamos cerca del año 30. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una versión de I Got Rhythm. Del jazz. Un tema de el inigualable George Gershwin. Ajá. Que se llamaba no sé qué Gershowitz, en realidad. Y se cambió el apellido para... Como Julio Marvis. Julio Marvis. Como Mauro Viale. ¿Mauro Viale cómo se llama? No sé, pero termina en Novich. Tiene otro nombre. Como Romina Ian. Yankelevich. Que en paz descanse. Que en paz descanse. John Pizzarelli es un señor, entonces, que estilísticamente lo que trata de hacer es como traer un poco de vuelta toda la cuestión tradicional del jazz blanco de los años 30. Sin cosa. Haber escuchado la versión que usted trajo, sí. Pulpo, hoy para que escuchemos todos, le voy a cantar mi versión. A ver, va. I got Tom Chan, I got Rhythm, I got Tom Chan, who could have for anything. Más bebop, es esa versión, ¿esa es? Pues. I got Rosen, I got Zenzen. ¿Bien? Sí, rápido, bien, sí. Es ese tema, ¿eh? Perfecto. Es ese tema tan conocido de John Pizzarelli, de George Gershwin, que está en la pequeña ópera jazz, el principio de la conocida comedia musical. Sí. Empieza más o menos por Gershwin. ¿De old jazz? Mezcla ahí la ópera con el jazz un poco y su ópera como prima, perdón, su obra maestra, Porgy and Bess. Porgy and Bess. Porgy and Bess. No sé si me equivoco, si corríjame. Bueno, pero es como uno de los temas, como de las partes de esa ópera, entre comillas, es I Got Rhythm. Bien. Bueno, a John Gershwin... George Gershwin fue a Francia y también a Rusia a tomar clases con diversos compositores académicos. Ajá. Como esto un poco anecdótico. Con Rimsky-Korsakov, por ejemplo. Y Rimsky-Korsakov le dijo, ¿por qué quieres usted ser un Rimsky-Korsakov de segunda si ya es un Gershwin de primera? Bien por Korsakov, bien, que es bien estimulador. Claro. Sí. Aparte, un ajedrecista del carajo. Era un poco, digamos, era un poco irónico porque Gershwin era como muy, muy comercial en ese momento y dentro de los compositores académicos era lo menos académico que había. Claro, y lo miran de costado. Y sí, lo miraban bastante de costado. Pero bueno, la cuestión es que este tema de George Gershwin, interpretado por John Pizzarelli solo con guitarra y voz, muy lindo. Espero que les plazca. Muy bien. Adelante entonces con John Pizzarelli. I got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my gal who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him at my door. I got stuff. starlight. I got sweet dreams. I got my gal who could ask for anything more. Who could ask for anything more? For anything more. Bravo, yeah. Por el señor. Genial, ¿eh? Bueno, un genio. Parecía un poco viejo, pero en realidad el tema es que es un poco chota la calidad del video. Ajá. Que estábamos escuchando el audio. Mala, quiere decir usted. Sí, mala. Claro. Bueno, la cuestión es que John Pizzarelli está vivo, o sea, trae de nuevo lo que era la cuestión vieja del jazz tradicional. Y bueno, que pero le da una vuelta de rosque, porque la velocidad con la que toca la guitarra y al mismo tiempo canta las melodías. Sí. Hace el famoso afinado. Scat a la vez que improvisa, digamos. Con la guitarra. La guitarra es una cosa muy complicada. Yo la he probado, no me sale. No, dificilísimo. No a esa calidad, ¿no? Haciendo sonatas sí sale fácil. Claro. Pero bueno, digamos, junto con James Monge y otros cantantes así que están como en este momento bastante jóvenes. Tiene una onda Drexler, ¿sabes? Sí, se parece. Se parece a Drexler. Se parece un poquito. No, no es lo musical, ¿no? Obviamente. No, para nada. Pero canta agudito también. I got something, I got pero tiene como su taste. Le gustó... Yo tengo... Si me pasan el globo este con helio, puedo cantar... Como ese chavo. Dice... No, probé en dos navegadores distintos y no puedo escuchar. Dice Lu, che, está complicado eso. Hay algo que no anda... Dave, vas a tener que pagar una conexión como la gente. ¿Cómo no? Encantado. Bien. decía... Que si me pasas el globo con helio, te puedo hacer una versión de este tema mucho mejor. Tremendo, bueno. No sé si la gente lo quiere escuchar, en todo caso. Toma. Ahí va. 1, 2, 3, va. Me cambió. A ver, qué bien. Se me fue el helio. muy interesante, Pulpo, ¿eh? Bueno, muy lindo. Muy bueno. Agradezco entonces su conocimiento musical con la gente. Aflojé un poco con la cuestión súper innovadora y traje como, bueno, alguien que rescata algo viejito y que le sale joyita. Bien, muy bien. Jamón. El rinconcito del buen gusto acá del Pulpo que hemos bautizado tipo AM en su momento. Ah, es verdad. Y recomiendo, ya que la gorda la está recomendando últimamente, recomiendo la película Medianeras. Sí, yo la vi, Medianeras. Película. Hay un corto también, sí, de Medianeras. Lo primero es un corto, después se hizo el largo. En algún momento vimos el corto en este programa, en la primera temporada, yo creo que sí. Sí. Bueno, la cuestión es que dice, el otro día la fui a ver a la Biblioteca Nacional, cuando terminó habló Taretto, que es el director, y dijo, Medianeras termina donde otras comedias románticas empiezan. Y me pareció muy interesante eso que dijo. Bien. O sea, es como un buen dato. Como tiene un speech. Armado. Que vaya, sí, obvio. Sí. Digamos, es como la película, el corto más premiado de los últimos tiempos argentino. Es el corto más premiado, tú ganó como 50 y pico de premios. Mirá vos, no sabía que era el más premiado así. Sí, o de era eso muy premiado. De eso se hizo el largo. El show y el largo está bastante bueno. Muy bien, vamos a compartir con toda la gente el videito del gato con la tostada en la espalda. Porque lo mandó Petina y nosotros pudimos subirlo. Un gato con una tostada pegada sí, en la espalda. Sí, sí, se llama Cat Toast. Se llama Gatorrada. se llama gatorrada porque es una, claro, obviamente es una tostada torrada, digamos, con un gato. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando el gato que siempre cae de pie tiene una tostada que siempre cae dada vuelta en la espalda. A ver qué es lo que sucede. Si se acaba el mundo, ¿no? Vamos transfiriendo el clip. A ver qué es lo que pasa. No sé si este es el que corresponde, ¿no? El video. Vamos a ver, porque es un moreno. Hay como una, en la un preview rarísimo. Ya hay un moreno que no sé qué tiene que ver con. Pero todavía no se lanzó, ¿eh? No se lanzó. Estamos acá. Esperemos que el moreno esperando no que bolas, la transición. Ahí va, ahí va. Excelente. Muy bueno, excelente lo que pasa. Y era justo lo que me había imaginado yo, casi. Claro, exacto. Una luz tremenda, ¿eh? Es increíble, muy buena publicidad. Gracias, Petina, por haber encontrado esa publicidad. Terrible cómo empieza a girar, pobre gato. Sí, pobre gato. Dando vueltas, muy bueno, muy divertido. Bueno, son las 9:42, señoras y señores. Es momento de acomodar alguna cosa. Tendríamos que, en algún punto, tener más frases, ¿no? Más frases. Oyente 13, ¿dónde está su frase? Más frases para el rompecanciones. Aún somos todos, ¿eh? Escuchando, unos cuantos viewers por acá. Y excepto Lu, que se le está cayendo la conexión y aparentemente no y puede. Y es mi computadora, lo cual sí. Me produce un poquito de. Y tendríamos que ir de a poco ya hacia el final del programa, son las 9, ya faltan nada, 15 minutos. Tendríamos que armar, después de un tema, ir armando el rompecanciones. Pero para esto necesitamos más frases. ¿Qué te parece si pongo otro temita del doctor? Del amigo John Pizzarelli. Yo estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, me parece bien. Esta vez con la amiga Shane Mohate haciendo el famoso tema They Can't Take That Away From Me. Una frase para el rompecanciones. Se me cae todo también la conexión. Se me cae todo. Tengo una también una manera de hacer Day, acá, anote. Yo anoto. Can't Take That Away From Me. Yo también puedo hacer una versión antes de escuchar esta. Así, a ver. Can't Take That Away From Me. ¿Qué tema es? Ese es otro, loco. No, es un tema. Ese es el tema. Poneme cámara. ¿Eres cámara? Espera. A ver si tengo cámara ahí. ¿Tengo cámara? Tenés que darme de allá cámara, ¿eh? Si está abajo el allá. No sí. Escucho cámara, no sé. Bueno, dale, cantá. Sobirash. Uy, se desconectó todo. Sí, ahora sí. Ahora sí, No, no sé el broadcast, ¿eh? Lo que se desconectó es esto acá. Ahí volvió el chat. Bien, Stan dice acá. Se me cae de todo también la conexión. Bueno, ya está anotada. Esa ya está anotada. Bien, ¿cuántas frases hay? Una, dos, tres, cinco. Ahí. Cinco frases. Faltarían, yo creo que dos frases más hacemos una canción. Tres frases más hacemos una canción inolvidable. Bueno, la música entonces de John Pizzarelli de la mano del pulpo. Y a escuchar un tema de Gershwin. Dale que va. Salimos. Our romance won't end on a sorrowful note. Though by tomorrow you're gone. The song is ended, but as the songwriter wrote. The melody lingers on. They may take you from me. I'll miss your fond caress. But though they take you from me, I'll still possess. The way you weigh your hair, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away. From me, the way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, oh, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your one away, the way we dance till three, the way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, take that away from me. Muy bien, así pasaba John Pizzarelli, ¿eh? Un artista reconocido mundialmente, ¿eh? Y ahora reconocido acá también, ¿eh? Porque, nosotros ya estamos prestos a 2 minutos de las menos 10. Es una manera muy difícil de decir la hora. Faltan 2 minutos para que sean menos 10. El live stream se me desconecta el chat del live stream a veces. Bueno, no importa, igual. Ahí viene, ahí volvió. Escúchenme. Ya tenemos el rompecanciones. Se cerró la inscripción para el rompecanciones. Sí, sí. ¿Eh? Ya está. Sagad. Ya están las guitarras preparadas. ¿Por qué el pulpo no tiene guitarra? ¿No hay otra guitarra en este hogar? No afinada, no afinada. Está la guitarra toda rota. Pero bueno, de esta manera, sí, un plughead. La gente va a cantar y va a corear, todos en sus casas también, el famoso estribillo de esta canción, que antes tiene una letra un tanto esquizofrénica, un tanto cadáver exquisito, un tanto rompe canciones, como le hemos dado en llamar a este concurso en donde nadie gana nada, pero todos se divierten. Y comenzaría tal que así. A ver. Con la vieja armonía de otras épocas. ¿Cuántos recuerdos? Vamos recordando el campamento radial que teníamos y es... Tengo el currículum roto. Quiero ver a Federer con precios snack and pop. Tiemblan los atletas. No me aceptaron en Mashumana, Mashumana, na, na, na, na, na, na. Se me cae todo. También la conexión a internet. El estribo todos juntos que dice: se me cae todo. También la conexión a internet. En la casa dicen: se me cae todo. También la conexión a internet. Se me cae todo. También la conexión a internet. Tengo el currículum roto. Quiero ver a Federer con precios snack and pop. Tiemblan los atletas. No me aceptaron en Mashuma. Na na na na na na na na na na na. Y el primo que dice todo el mundo: se me cae todo. Se me cae todo. También la conexión de internet. Se me cae todo. También la conexión de internet. Así es que se me va cayendo todo. Todo, todo, todo. corazón. ¡Bravo! Yeah. Aplauso para la canción que han hecho ustedes con tanto ahínco, ¿eh? Amor, despilfarro y glamour. Vamos a una pausa. ¡Glamour! ¿Lo maté con la pausa? No, no, vamos con una pausa. Un segundo más. Tengo chistes para contar. Sí, tengo chistes para contar. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. ¿Y Gort? Oh. Gort. Ahora sí, poné toda la voz de locutora bien. Dale. Así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Finalizando ya el programa, tengo tres chistes de niños, prácticamente. No es acerca niños, de niños, sino que tiene que ver con el mundo de niña de Steel. Ya, cinco minutos, los termino y se va el programa. Se termina y todo. Dale. El mundo se va a comer, ¿está bien? Sí, yo quiero comer. Antes de que termine la clase, quiero... un niño le dice a una niña, ¿no? Que tiene ahí, que pues, edad escolar, vamos a decir, están en el EGB, por ejemplo. El niño le dice: de vos me gusta el pelo, y de la que se sienta atrás, las piernas y la cara. ¿Cómo hacemos? Un niño sentado en una roca, tomándose las rodillas, dice: me quiero morir, Marianita se enteró de que es mi novia. Debo confesar. Una chica le dice a un chico: debo confesarte algo, Huguito. Tengo dos ositos de una relación anterior. Y con esta tiernidad nos vamos. Cerramos. ¿Querés algo tierno? No, Day, por favor. Cerramos entonces el programa del día de la fecha, el número 11, para ser más precisos. Y espero que todos puedan disfrutar. Lindo rompecanciones sí, hoy, ¿eh? Salió bien. Escúchame, esto te lo quería preguntar desde el principio del programa. Sí. Mirá cómo me la guardé. A ver. Tenés Capicúa en tu edad. En este cumplí 33, sí. El 11. Es la tercera vez en tu vida que tenés este número. Es verdad, es la tercera vez. Capicúa. Que tengo un número. Sí. Hay registros anteriores de Buena Fortuna. ¿Y ese programa 101? Ese programa 101, es verdad, programa Capicúa. Sí, es verdad. ¿Cómo puede ser que todo este material salga en el último minuto del programa? Nos dimos cuenta también que los tres del trío Vamos Arriba tenemos 33. No. Este año. Claro. No, no eran compañeros. ¿Y, pero, ¿cómo? Gracias, Petina. ¿Y ahora qué hacemos con todos estos datos? Con todos estos datos jugamos a la quiniela, no hay otra. Y vamos, hay que jugar al 33. Y al Capicúa. Un Capicúa, cualquiera Capicúa. Cualquiera que empiece y termine igual. Aunque sería distinto al revésito. Ya no hay más boletos, sí. Los boletos es mucho más difícil sacar Capicúa, sí, ahora. Es verdad. Con los boletos, igual tiene numeritos. Con la sube se terminó el Capicúa. La muerte del Capicúa, del boleto Capicúa con el sube. Si tú subes Capicúa, o sea, si tú subes Capicúa, tenés suerte para toda la vida. Si el número de la sube es Capicúa. Es verdad. A ver. No me fijé. Ya todo el mundo revisando su tarjeta. Yo no tengo, sube. No tengo tarjeta. ¿Cuál sube? ¿Cuál es el número de la tarjeta sube? ¿Dónde está? No tengo. No sé, yo la tengo de allá. Bueno, no importa, la buscamos. La gorda tiene. Bueno, último minuto entonces para ver cuál es el número de la sube. Ah, está en la cartera. Cartera. Nadie tiene la sube. La además. No noticia entonces. Muy bien. Fíjese, señora. Gracias nuevamente. Fíjese a todos. Para la semana que viene, entonces todos con la sube en la mano. A ver si descubrimos si es Capicúa. ¿La sube se va con este gobierno? No, va a quedar para toda la vida. Va a quedar para toda la vida. Eso es algo muy útil, ¿eh? No, yo no digo que no. Somos Europa. Con la sube en la mano somos Europa. Lo mejor que hizo me sorprende cómo toda la cuestión del paniqueo y toda esa cosa. Ay, la sube, qué sé yo. Sí. Ahora sale 15 pesos la sube. Sale, sí, pero bueno, el boleto, pero el boleto está bien, pero... Si sos un pibe responsable, la guardas 15 pesos, no me parece un precio. No, pero bueno, pero no es para todos. Antes era gratis para todos. Igual yo la pedí por internet y me llegó, no entendí lo de las colas. Mi hermana le pasó lo mismo. ¿La pedí por internet y me llegó? Sí, a mi hermana le pasó lo mismo. Y después me llegó una encuesta para ver si la había recibido por mail. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga ese material? Yo, pero, ¿de papel? Pero es la primera vez que siento que está bien con pagar tu eso. Plata, con tu plata, con la mía. La primera vez que siento que está bien, claro. A mí me parece que está bien. Me preguntaron, ¿usted recibió la sube? ¿Qué número de sube recibió? Correcto, llené la encuesta. ¿Pero no te llamó Randazo como cuando llama para los DNI? No, acá me llama todo el tiempo Jorge Malcri. Ah, todo qué suerte. El tiempo. Suena el teléfono, suena enorme, encima el teléfono acá tiene un amplificador. Suena y atiendo y hola, soy Jorge Macri. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que quiere? Voy al pipirro. Bueno, muy bien, señoras y señores, hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Y espero que tengan una buena semana. Para los que están en la facu, felices vacaciones. ¡Felices vacaciones! Sí, a los que están los pibes de la escuela también. También, felices vacaciones. ¡Bravo! Y a los del Poder Judicial también, felices vacaciones.